cabrón. Es un cabrón. Pa' las discotecas y es un vacilón. Es un cabrón. Le dice a las niñas que tiene un Volkswagen y a los seguratas que es el hijo del alcalde. Bebe whisky Chivas pa' tirarse el moco. Y es que el W le parece poco. Veranea en Sitges con los maricones. El apartamento de 10 habitaciones que esté yo. Es un bocaza, lo juro, es un bocaza. Ten cuidado con los fantasmas. La mitad de lo que dices lo va. La otra mitad es mentira, mentira. Y la otra mitad es mentira. Un, dos, tres. Este amigo mío lo conozco yo. Es un cabrón. Seguramente lo conoces tú. Es un cabrón. Va a ver papas fritas casi todos los días. Trabaja 10 horas en una oficina. Vive con sus padres y sus 10 hermanos, donde pasa siempre todos los veranos. No tiene pa' coche ni pa' zapatillas. Por esto te digo que yo ni es un boquilla. Y es que yo no es un bocaza, yo juro es un bocaza. Ten cuidado con los fantasmas. Mitad de lo que dices broma. Y la otra mitad es mentira, mentira. Y la otra mitad es mentira. Un, dos, tres. Johnny es un bocaza. Let's go!